Está de más decir que para uno es un orgullo estar en este contexto, con usted y con compañeros que están en una línea de pensamiento que es común, que es poner al hombre por encima de todo, al hombre y a la mujer en el centro de todos los intereses y de todos los esfuerzos. No a la economía, no a algunos valores patrioteros trasnochados, sino al más pobre, al más débil, al niño, a la mujer, al hombre. Y todas sus necesidades, porque si a algo venimos acá, es a ser felices. Si algo debería ser el centro del esfuerzo de todos, es que las personas puedan ser felices. Y la felicidad tiene que ver con poder desplegarse, con todas sus posibilidades, con todo el amor del que son capaces. Amar a quien quieran, vivir como quieran, tener la posibilidad de educarse como quieran y florecer en todo su potencial. Los héroes no son esos 20 tipos con banda presidencial y 20 generales con charretera. Da pena cuando uno entra a un museo en Chile y se encuentra solamente con fusiles, con uniformes, con cañones y con cuadros sobre combate. Los héroes son estos. Pero también hay que decir que los héroes no son nadie sin su pueblo. ¿Qué sería de Clotario Blest sin el pueblo trabajador? ¿Qué habría sido de Salvador Allende sino el pueblo de Chile y su romance con él? ¿Qué habría sido de cualquiera de esas personas que dieron su vida por sus semejantes si no hubieran tenido un respaldo? El héroe es la punta de lanza, pero que no es nada sin el brazo y el cuerpo detrás que lo impulsa. ¿Quiénes son los héroes? Los héroes no son personas con banda presidencial o con charretera. Los hombres son personas como Clotario Blest, son mujeres como Cecilia Mañi, como Gladys Marín, como las mujeres que pelearon en dictadura, como las que sufrieron, padecieron la pérdida de sus familiares, sus propias muertes y martirios. Los héroes no son unos bichos puestos ahí para ser adorados, no son ni santos, ni son seres sobrehumanos. Son personas que fueron capaces de hacer lo indecible y lo extraordinario en un momento determinado. ¿Para qué sirven los héroes? Sirven para que uno se fije un norte. Sirven para que un miembro de algún movimiento, de un partido político, diga qué habría hecho Gladys Marín en mi lugar. Que sirve para que un presidente de Chile diga hasta dónde puedo llegar con mi lealtad con el pueblo y piensa en Salvador Allende. Para que un dirigente sindical o un trabajador de Chile sea capaz de decir frente a una circunstancia qué habría hecho Clotario Blest si hubiera estado en mi lugar. Un héroe es eso, es el eco de los deseos, las esperanzas y los sueños de su pueblo. Clotario Blest llegó el momento de que deje el ámbito sindical y se vuelva un héroe del pueblo de Chile, porque necesitamos su legado, necesitamos sus valores, necesitamos sus criterios, necesitamos su sentido de sacrificio. Él va a ser importante, él va a estar en la Convención Constitucional, porque su espíritu, son sus valores y es su historia la que el pueblo de Chile necesita para construir una sociedad más justa. Es un honor para mí. Yo no soy nadie, yo cuento la historia de otros. Y hoy día eso es un orgullo para mí, haber contado la historia de don Clotario Blest. Muchas gracias a ustedes.